empujado por la duda, tuve que rotar por el mundo y sentí vagar los caminos por mi cuerpo. Busqué música y encontré silencio. Busqué silencio y encontré lamentos. Busqué lamentos y encontré miserias. En los desiertos vi desiertos. En las praderas vi desiertos también. Vale la pena vivir si después de ir y venir encuentras en el camino siempre presente el destino. Honor de patria escondida, bandera roja en el vino. Y cuando no puedas andar, pero tengas claro el pensar, si marcas un paso más, ya no serás un hombre mortal. Tus huellas perdurarán en cada sueño, en la libertad. Vale la pena vivir inmerso en el desafío, abriendo nuevos caminos, construyendo el destino. Abriendo nuevos caminos, construyendo el destino. La la la ira, la ira ira, la la la ira, la ira ira, la la la ira, la ira, la la la ira, la ira. Vale la pena vivir para darle sentido a la muerte. Consciente de la realidad, volví a rotar por el mundo y sentí cruzar los puentes por mi mente. Busqué miseria, encontré amor. Busqué amor, encontré fuego. Busqué fuego, encontré lucha. Busqué lucha y encontré cambio. Vale la pena vivir si después de ir y venir encuentras en tu camino presente siempre el destino. Honor de patria escondida, bandera roja en el vino. Y si en ese largo andar encuentras a quien amar, entre miedo y soledad la luz del alba te alumbrará. Y verás que vale la pena vivir para darle sentido a la muerte. Vale la pena vivir inmerso en el desafío, abriendo nuevos caminos, construyendo el destino. Abriendo nuevos caminos, construyendo el destino. La ira la la la la la, la ira la la la la la, la ira la la la la, la ira, la ira la la la la, la ira. Vale la pena vivir para darle sentido a la muerte. Empujado por la lucha, roté por el mundo y lo sentí girando por mi espíritu. Yo ya me estaba moviendo.